Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama ¿Solo un pastorcillo de ovejas? El versículo para memorizar dice así: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y se encuentra en 1 Samuel 16:7. Hoy voy a recordar que el pueblo de Dios piensa que todos somos valiosos e importantes. ¿Eres importante para Jesús? ¿Y para tus padres o tus amigos y vecinos? ¿Sabes? Dios piensa que todas las personas son importantes. Aún un pequeño pastor de ovejas llamado David. Cierta mañana, el Señor le habló a Samuel, su profeta. «Ve a Belén», le dijo. «Busca un hombre llamado Isaí, que vive allí. He elegido a uno de los hijos de Isaí para que sea el próximo rey. Llena tu vasija con aceite de oliva y úngelo». Samuel llenó una vasija con aceite de oliva así como el Señor le había dicho. Y cuando llegara a Belén y encontrara al hijo de Isaí que había sido elegido para ser el próximo rey, derramaría algo del aceite en él. Cuando llegó a Belén, Samuel pronto encontró a Isaí. Llegó a la hora de hacer el sacrificio para el Señor. Invitó a los dirigentes del pueblo a venir para el sacrificio y también invitó a los hijos de Isaí. Isaí llamó a 7 de sus hijos para ir con él. Samuel miró a los muchachos y sonrió. El mayor de los hijos de Isaí, Eliab, era alto y de buena apariencia. Este seguramente es el hombre que el Señor ha elegido para ser el próximo rey, pensó Samuel para sí. Pero el Señor habló a Samuel. No mires la altura y la buena apariencia de este hombre, le dijo. Yo no lo he elegido para ser el rey. Entonces, el Señor le dijo a Samuel algo muy importante. Dios no ve de la misma manera como las personas. La gente ve solamente el exterior de una persona. Sin embargo, el Señor ve su corazón. Isaí le presentó otro de sus hijos a Samuel, y Samuel lo miró. El Señor no ha escogido a este hombre tampoco, dijo. Isaí presentó a su tercer hijo a Samuel. Samuel lo miró y movió la cabeza. No, dijo, el Señor tampoco ha escogido a este. Cada uno de los 7 hijos de Isaí le fueron presentados a Samuel. Y Samuel seguía confundido. El Señor no ha elegido a ninguno de estos hombres, dijo. Y luego preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Bueno, dijo Isaí, tengo un muchacho más, David, el menor de mis hijos. Lo dejé en el campo, cuidando las ovejas. En aquellos días, los muchachos que pastoreaban ovejas no eran importantes. Manda a buscarlo, dijo Samuel. No nos vamos a sentar hasta que él llegue. Pronto entonces llegó David. David amaba al Señor y el Señor lo amaba a él. Aún sabiendo que era el hijo menor, un humilde pastor de ovejas. Este es, le dijo el Señor a Samuel. Úngelo, él es el que será el rey. Así que Samuel tomó su vasija con aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de David. Y el Espíritu del Señor bendijo a David y le dio poder para hacer la obra importante que Dios había planeado que hiciera. ¿Era David, el niño pastor de ovejas, importante para Dios? Por supuesto que lo era. Y tú también eres importante para Dios. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.